última hora de este mañanero de día martes y la inauguramos con una nueva columna de Libre Pensamiento a cargo del señor del ingeniero Fernando Losada. Tenemos un columnista de ingeniero que presentarlo así. Buen día, claro. Ingeniero, ¿cómo le va? Todo muy bien. Muy todo bien. En orden. Bueno, me alegro. Algún día si quieren hablamos de ingeniería, pero... Bueno, o sea, ¿ingeniero en qué? Yo soy ingeniero mecánico. Mira. ¿Has residido acá en la Facultad de Ingeniería? Acá en la Facultad y me especialicé en biotecnología. En realidad yo hago humanopartes, es decir, reemplazo de humanoparte en forma. ¿Y hay una relación con el señor gobernador? No, yo hago implantes internos, nada externo. No. Mira, como si fuera una pavada, le dice, y se ríe. Es una cosa grosísima que uno no entiende. No, para nada, pero bueno. Sí. Ya algún día hablaremos de eso, claro. Por favor, que sí. Claro que sí. Podemos hoy hablar. Hablaremos de otra cosa. Sí, hoy vamos a hablar de apostasía, ¿no? En este contexto de tanta papamanía, de papa hasta en la sopa, vamos a hablar de algo que es también considerado uno de los pecados graves dentro de la Iglesia Católica, pero también un derecho, ¿no? Una cosa extraña. Es un pecado y un derecho a la vez, que es la apostasía. Apostasía significa, si uno va a la raíz etimológica, separar, apartarse, ¿no? Vendría a ser algo así. Y significa el derecho que uno tiene a renunciar a la Iglesia Católica, desafiliarse sería, ¿no? Claro. Uno cuando no tiene, generalmente cuando no tiene uso de la razón, cuando tiene un año de edad aproximadamente, la Iglesia Católica, claro, se aprovecha. Aprovecha y lo que hace es incentivar, incitar a que los padres te afilien, ¿no? Te llevan a ese lugar y te afilian, te inscriben en un acta, en un registro y quedas ahí afiliado como católico apostólico romano. Pero en realidad, bueno, esto no debería ser así. Debería esperarse por lo menos hasta los 16 años que uno pudiera tomar la decisión de afiliarse o no a un culto. Sería como que uno recién nace y va a un partido político y te afilian. Sería algo por el estilo, ¿no? Sería una... también, ¿eh? ¿A un partido político no? Existe, no, a un club de fútbol, por ejemplo. Claro, sí. Pero es otra cosa. Es más grato. En este caso, que tiene que ver con cuestiones ideológicas, que bastante fuertes, bueno, no te preguntan, no esperan a que tengas una decisión tomada, sino que te afilian de temprano. Te mojan la cabecita, te bautizan y adentro. Por dos métodos, que es por inmersión o aspersión, son las dos técnicas que se utilizan. Y a partir de ahí ya quedás como católico apostólico romano. Y si bien es falso eso que se dice por ahí de que la Iglesia cobra por cada fiel, en realidad no es así, eso después vamos a charlarlo en algún momento en qué consiste lo que cobra la Iglesia, pero la Iglesia cobra validando en que la mayoría de los argentinos son católicos apostólicos romanos y eso lo justifica a través de la gran cantidad de bautismos, ¿no? Que, hay que decirlo, han ido disminuyendo bastante en los últimos tiempos y lo que ha disminuido más, haciendo un pequeño paréntesis, son los casamientos por Iglesia. Eso ha bajado enormemente en la última década, pero de una manera impresionante. Bueno, ¿para qué apostatar? Porque la mayoría dice, bueno, pero yo no voy a la Iglesia, no creo en la Iglesia, ya está, no tiene nada que ver conmigo, listo. En realidad la apostasía nosotros lo hacemos como un acto político, ¿no? Es un acto político porque lo hacemos público y muchas veces de manera colectiva. Hemos llegado a hacer apostasía 200 simultáneas, por ejemplo, en la puerta de la catedral. Se acercaron 200 personas, generalmente el 24 de marzo estamos ahí, que tiene mucho que ver. Y la gente se suma, hace una fila, renuncia a la Iglesia, llena la planilla, después contamos cómo se hace y la presentamos en la catedral y ahí se hace la renuncia. Después eso tiene todo un trámite. Pero es un acto político, en realidad, que tiene que ver con esto de mostrar a la Iglesia que no es todopoderosa y que uno no está de acuerdo con lo que piensa, ni con su historia, ni con lo que hace. Hay que pensar que la Iglesia Católica Apostólica Romana es heredera del Imperio Romano, ¿no? Es una iglesia muy poderosa en todo el mundo, tiene un kiosco en cada pueblo, en cada clase social. Y es un factor político que influye y la forma de contrarrestar su poder y su lobby es también de manera política. Y la apostasía es justamente eso, un acto político. Me parece interesante resumir algunos de los motivos por los cuales uno puede apostatar. Por un lado, habría uno que es, uno no es creyente, y dice, bueno, no quiero tener nada que ver, siendo no creyente, no quiero tener nada que ver con la institución, porque ya no creo pertenecer a ella, o pertenece a otro culto, y dice, tampoco quiero pertenecer, porque pertenezco a un culto evangélico, convertido en judío, lo que sea, o directamente por esto que decíamos, por una cuestión política y de convicciones, es decir, bueno, la Iglesia tiene una historia a la cual yo no quiero estar ligado, y no quiero que hablen en mi nombre, como dice el colectivo, no en mi nombre. No en mi nombre. De apostasía colectiva, es decir, si uno está en sus registros, y es miembro de una institución, cuando sus dirigentes hablan en nombre nuestro. Te están representando. Claro, entonces la idea es decir, no hablen en mi nombre, ustedes ya no me representan. La Iglesia desde sus inicios se ha dedicado al exterminio de los paganos. Está el caso emblemático de Hipatia de Alejandría, una filósofa exterminada, asesinada brutalmente por Cirilo, el primer gran obispo de la Iglesia Católica. Por lo menos fue no directamente asesinada por él, pero sí envió a que la asesinaran. Y después, bueno, se dedicó a crear distintas inquisiciones, la Inquisición Episcopal de 1184, la Inquisición Pontificia de 1231, la Española de 1478, todas fueron brutales realmente. Cientos de miles de personas murieron en cada una y son unos cuantos millones cuando sumamos. Sí, nada de persuadir, agarrar al infiel, quemarlo vivo, arrancarle las uñas, digo, cosas todas muy, muy cristianas. Y sobre todo mujeres, ¿no? La mayor cantidad de víctimas fueron mujeres. La Casa de Brujas de 1484, que empezó en 1484, fue un claro ejemplo de eso. Como la Inquisición Romana del 1542, que se llevó a Galileo, a Giordano Bruno y a unos cuantos más librepensadores. La Inquisición Portuguesa también, que fue muy brutal en 1536, después la conquista de América con el sometimiento de los pueblos originarios, que costó apenas unos 70 millones de muertos. Bueno, pero el Papa pidió perdón, claro. 500 años después ya con eso alcanza, ya ¿no? Pidió perdón. Sí, creo que es suficiente, ya con eso ya los pueblos originarios no pueden pretender mucho más. Después, bueno, las condenas a todas las revoluciones que buscaron más derechos, libertad, democracia, formar repúblicas. El apoyo al fascismo desde 1910 hasta el 45 fue claro y explícito de la Iglesia. Y en el siglo XXI, bueno, el encubrimiento de los abusos de menores, la complicidad en la apropiación de menores, no solamente en la Argentina, sino también en el franquismo y en otras dictaduras en el mundo. Todos las trabas que han puesto contra los avances científicos en cuestión de genética, fertilización asistida, la promoción del capitalismo corporativista para sostener la pobreza. Ellos tratan de hacer un sistema de caridad cristiana católica para trabajar en la pobreza y no contra la pobreza. Exacto. Ellos necesitan de los pobres, justamente. Han trabajado fuertemente contra la libertad de expresión, si no recordemos lo que han hecho con León Ferrari, con su obra, no solo rompiéndola, sino condenándola el propio Bergoglio. Han sido antidemocráticos, han atacado de una manera que otros estarían presos de haber dicho lo que ellos dijeron de la comunidad LGBT, o al menos hubieran pagado grandes multas, y eso no sucedió, salvo el... No sucedió. El sometimiento de la mujer y la limitación de sus derechos, que la anticoncepción, el derecho al aborto, la libertad de culto, bueno, ellos siempre han sido grandes detractores de la libertad de culto y de la libertad de conciencia, son incriticables, han generado un sistema en el cual es ofensivo simplemente el cuestionamiento, ¿no? Y bueno, lavado de dinero, inversión en armas, narcotráfico. Sí, podríamos estar hasta las 5 de la tarde dando lista de frutas que mandó la Iglesia Católica. En Argentina han sido cómplices de todas las dictaduras y de todos los movimientos fascistas, y la clara evidencia de eso es que en cada golpe de Estado ellos obtuvieron privilegios que están por ley y vigentes al día de hoy. Algún día los podemos enumerar, son muchos, habría que dedicarle varios programas a eso, pero son muchísimos, y en la última dictadura, la de Videla, fue la más prolífica, ¿no?, legislando a favor de la Iglesia Católica. Menem y de la Rúa también hicieron lo suyo por su parte, y ahora la papamonía nos está quedando atrás. Pero bueno, después tenemos Cáritas, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos usan para decir, nosotros somos una institución sana, que hacemos caridad, una institución benevolente. Bueno, Cáritas recibe donaciones impresionantes del Estado, y la caridad la hace con dinero del Estado. Claro. O sea, no es dinero de la propia Iglesia, sino es dinero del Estado, que además utiliza una parte para su propio sostenimiento y otra parte para... Claro, no es que la plata de Cáritas sale de la colecta anual más por menos, no. Que además la colecta anual, como no tiene ningún tipo de auditoría, nosotros no sabemos cuánto recaudaron realmente, cuánto están declarando, si se lava dinero a través de eso, no tenemos la menor idea, ¿no? Acá el municipio le da a Cáritas 700 mil pesos anuales, 700 mil, y Cáritas nos rinde un ticket, ¿no? Eso por año, que no sabemos ni en qué lo gasta. Y ellos reciben donaciones, no dan ningún tipo de remito, factura, nada, cuando lo venden esas donaciones, pues las venden, y no reciben a cambio de eso nada. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de lo turbia que es esa institución. Por ejemplo, el caso Storni, ¿no?, un pedófilo conocido en Santa Fe, Monseñor Storni. Monseñor Storni, claro. Es una defraudación de varios millones con Cáritas y nunca pasó nada. El caso de Bargalló, por ejemplo. Bargalló era el presidente de Cáritas, ministro, era obispo de Moreno, y se lo encontró en un hotel 5 estrellas en México despilfarrando plata. No se lo expulsó, sino que se le dio un chachá, se lo apartó, fue a parar a un lugar de retiro, después estuvo por España, ahora volvió a la Argentina y se le volvió a dar un cargo, un alto cargo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Esa es la transparencia de Cáritas. Pero debe haber reflexionado en estos años. Sí, seguro, seguro. Seguramente como Grassi, como Von Wernicke, como todos esos personajes que van a reflexionar, ¿no? Haciendo un paréntesis, existe en Tortuitas, en Buenos Aires, un lugar donde ocultan los curas pedófilos. Es una quinta que se llama Nuestros Hijos, justamente. Y en esa quinta están... Bueno, el que dirige la quinta es un cura que tuvo que escapar por dejar a una nena de 14 años embarazada en un pueblo de Corrientes, ¿no? Ese es el director de ese lugar, que es una especie de quinta donde ahí, bueno, supuestamente les dan tratamiento a los curas pedófilos. Total. Sí, y ese lugar, bueno, se puede ir a ver y está ahí, se llama Dominus Marie, la estancia, y dentro de esa estancia está este lugar para los curas que se llama Mis Hijos, ¿no? No tienen, hasta parece irónico. Pero ¿cuánto gasta el Estado, ¿no? El erario público, del erario público, ¿cuánto se destina a la Iglesia Católica? En sueldos a obispos, arzobispos, becas, a seminaristas y algunos laicos y curas párrocos de frontera, ya superamos los 80 millones, ¿no? Eran 40 antes de Bergoglio, 80 después de Bergoglio, anuales. Esto, bueno, está hablando de lo que decía el Papa, ¿no? De la humildad, de la caridad, de todo esto. Bueno, ahí se duplicaron el sueldo, los obispos, arzobispos. Como para dar un ejemplo rápido, un obispo cobra el 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia, con 5 años de ejercicio de residencia en el país, se jubila con una jubilación del 70% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia, ¿no? El 87% móvil, en realidad tiene de jubilación, sin aportes, con 5 años de residencia, siendo extranjero, y ronda más o menos los 30.000 pesos. Linda jubilación. Sí. Y así, bueno, puedo nombrar todos los sueldos, pero como ejemplo me parece que ese es interesante. Bergoglio cobró eso siempre que estuvo en la Argentina y fue obispo, ¿no? Nunca renunció a ese sueldo que lo otorgó Videla y Martínez Dios. Después, por ejemplo, están destinados del Tesoro Nacional 800 millones para restaurar iglesias y catedrales este año también. En la educación, en subvención de educación católica, de católica apostólica romana, más o menos gastamos unos 4.000 millones anuales. En exenciones impositivas a la Iglesia Católica, la verdad que no lo podemos ni medir, no hay forma de saberlo. Están exentos de todo, IVA, ganancias, ingresos brutos, y de lo que no están exentos, como por ejemplo el caso de Mar del Plata, que no paga nada, las deudas municipales cada 3 años se condonan, y también son cifras escandalosas, ¿no? En La Plata, por ejemplo, llegaron a acumular las deudas del obispado de La Plata 1.000.000 de pesos de deudas municipales, y se las condonaron, por supuesto. También donaciones del Estado, una cosa también bastante extraña, tierras, permanentemente reciben tierras del Estado. En los últimos años, los últimos 30 años, por lo menos contabilicé lo de Mar del Plata, y la cantidad de terrenos es impresionante. De hecho, en febrero de este año se les donó un nuevo terreno a la iglesia, pero son cantidades, y muchísimos, bueno, todas son con cargo, supuestamente para construir un comedor, una iglesia, bueno, siempre son iglesias. Para tal fin. Claro, no cumplen los cargos, no los cumplen, construyen otras cosas ahí, y de hecho algunos ni siquiera construyen nada, como el caso de unos terrenos del Alfar, que son basurales, directamente basurales, que pedimos que sean recuperados por el gobierno municipal para el plan Procrear, eso fue negado. El obispado dijo que no se podían devolver y que no eran basurales porque no había basura orgánica. Esa fue la respuesta del representante legal del obispado. Después, monumentos y homenajes. No solo monumentos que hace la iglesia y el Estado permite que los pongan en lugares públicos, sino monumentos hechos por el propio Estado para la iglesia, ¿no? El caso, por ejemplo, de una catedral que están haciendo para cuando el 2016 venga Bergoglio, en Ezeiza, se han gastado hasta ahora 40 millones de pesos en esa catedral para recibirlo al Papa, que va a pasar 5 minutos por ahí, si pasa, ¿no? Y otro tema interesante son las capellanías. En cada fuerza armada, en cada fuerza de seguridad, hay un capellán, y en cada hospital de la ciudad de Buenos Aires y en otros sectores del país, hay capellanías. Las capellanías fueron creadas en gobierno de dictadura, ¿sí? En distintas dictaduras se les fue dando, digamos, una estructura diferente hasta llegar a la que estamos hoy. Principalmente fue la de Aramburu, el que, haciendo un tratado con el Vaticano, bueno, estableció a través de un concordato, digamos, que directamente iban a tratar en ese momento con el Ministerio de Guerra los capellanes, ¿no? Es un Estado extranjero que directamente está con un sistema de inteligencia dentro de nuestras fuerzas de seguridad y de nuestras fuerzas armadas, y que tiene además jerarquías, ¿no? Son capitanes, tienen, bueno, cobran por sus jerarquías sueldos de esa, el, por ejemplo, el obispo castrense, la máxima figura de la estructura de capellanías, cobra lo que cobra un ministro. Claro. Cobra el sueldo equivalente al de un ministro. En el momento que, por ejemplo, Ginés González García, que era el ministro de Salud, se peleó con, Bacioto, el que era, iba a ser el obispo castrense, dijo que había que atar una piedra al cuello y tirar al mar por política de salud sexual y reproductiva, apelando a los vuelos de la muerte, nada más y nada menos, quedó vacante ese lugar. Pero cobró, seguía cobrando el auxiliar, no es que no cobraba nadie ese sueldo, cobraba el auxiliar, el que ocupaba el cargo. Lo interesante es que hace un par de años, justamente cuando asume, al poco tiempo asume Bergoglio, le reconocen que había sido un error no pagarle y le pagaron todo junto. ¿No? Cobró todos los sueldos, todo junto, o sea, imagínense la cifra que representa eso, ¿no? Impresionante. Bueno, ahora también se dedican a hacer acciones directamente contra el laicismo de Estado, que es, declararon, lograron que se declararan 40 ciudades prohibidas, o sea que no se pueden aplicar los abortos no punibles ni las pastillas el día después. Sí, es una ciudad prohibida. Ciudad prohibida, una cosa muy loca. Pusieron las cruces en las nuevas banderas de Posadas y de Corrientes, la obligatoriedad que impone el AFCA a transmitir las cartas de las pastorales a las radios y televisión. Nos impusieron un cura en el Cedronar que logró que Cáritas ahora administre lugares para asistencia en drogadependencia y recibe $1,000,000 mensuales. Y se fue. Exactamente. Bueno, los convenios con el Vaticano para influir en la educación pública con un sistema que se llama Escolas, armado por Bergoglio, que lo firmaron tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Nación. Bueno, y hay para nombrar bastante. Nos quedaría, o sea, ¿cómo hacemos, claro, para apostatar? Bueno, el trámite lo pueden hacer de manera individual o de manera colectiva. Nosotros seguramente vamos a armar dentro de poco alguna apostasía colectiva para aquel que se quiera sumar. Lo que hacemos es facilitar el inicio del trámite, ¿no? El trámite tiene una primera parte, que es la presentación de una carta, que nosotros tenemos ya el formato. En esa carta hay que poner los datos. Si no se tienen todos los datos precisos, con los aproximados es suficiente. Hay que ser residente en lo que es el obispado de Mar del Plata para hacerlo en esta ciudad. No necesariamente bautizado en Mar del Plata, puede haber sido bautizado en cualquier lado, pero el trámite se hace en el obispado del lugar de residencia. Claro. Así que toda la zona de influencia del obispado de Mar del Plata puede hacerlo acá al lado de la catedral, al lado del pasaje catedral, ese pasaje extraño, ¿no? Ahí presentan la nota, que la vamos a subir, yo le voy a poner el instructivo este de cómo apostatar en el post de la página ahí de la azotea. Presentan esa nota, que es un trámite muy rápido, por duplicado, le ponen un sello, uno se va con el sellito del obispado en la nota. Al poco tiempo debería llegar al domicilio una carta pidiendo que uno llame para establecer una cita para continuar el trámite. Ahí el trámite es bastante sencillo, no hay que asustarse en ir ahí y charlar con esta gente. Son 2 minutos, simplemente firmar una notificación de ellos donde uno ratifica que se quiere ir de la iglesia. Básicamente es eso. Después de firmar eso, debería pasar un tiempito más o menos breve y recibir una linda nota que dice que uno ya no pertenece más a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y arderá en el infierno. Claro. No, no. La nota. No, no, la nota dice que quedan siempre ahí a la espera de que vuelva. Claro, sí. Reflexioná y volvé. Claro, exactamente. Así que el instructivo y todas las notas y formularios las vamos a subir ahí a la página de la azotea, para que la puedan descargar, y si no, estar atentos que vamos a hacer alguna colectiva. Ahí estamos, esperando la apostasía colectiva. En medio de tanta papamanía, es bueno un poco de libre pensamiento con Fernando Lozada.